tan grande, incomparable. Justicia, paz y perdón nos regalaste. Moriste en una cruz por mí y me salvaste. ¿Qué hice yo, Señor, para que me quieras? Si soy un pecador más en esta tierra, yo sé que me amas igual en gran manera. Y aquí cantando donde estoy, te lo agradezco. Para que me quieras.